levantado esta tierra que no es mía. Hola, hola, volvemos con otro programa de La Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Nos podéis escuchar en el dial 88.5 de la FM. Pese a que la Junta de Andalucía quiera arrebatarnos este espacio, ya que se ha negado a conceder la licencia para esta radio sin unas razones válidas que contempla la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Por ello, está en marcha la campaña con el hashtag Radio Almaina no se calla, para apoyar este proyecto colectivo radiofónico y ayudar a sufragar los altos costos de la demanda, interpuesta para exigir la licencia a la que tiene derecho este proyecto. Ahora nos encontramos al calor de los micros en las entrañas de la Biblioteca Social Hermanos Quero, situada en el centro de la capital granaína, donde nacen las ondas sonoras de Radio Almaina, desde hace más de 12 años. Una radio autogestionada, sin subvenciones, sin publicidad, dando voz a los movimientos sociales de la ciudad. Se niegan a abandonar el espacio de la FM, porque es esencial para que otro tipo de discurso llegue a la sociedad en un contexto radiofónico costado por los grandes grupos mediáticos, según reivindican ellas mismas. Ahora más que nunca, Radio Almaina necesita nuestra ayuda. Podéis difundir y colaborar en su crowdfunding, haciendo socias, firmando su petición y difundiendo en redes sociales. Tenéis más información en su página web, radioalmaina.org. Desde aquí mostramos nuestra solidaridad con Radio Almaina y con todas las radios libres que resisten. De paso que navegáis por la web de Radio Almaina para colaborar en su defensa, podéis buscar y escuchar nuestro programa las veces que queráis. También en nuestra web granada.cnt.es y ahora en nuestro nuevo canal de iVoox CNT Granada. Sin más dilación, pasamos a presentar las voces que hoy nos reunimos en nuestra plaza, en este especialmente frío mes de marzo, pero siempre con sus calles teñidas de morado y negro. Tenemos a Cris. Hola. A Sergio. Buenas. A Silvestre como técnico. Y yo, que soy Julia. Hoy también nos acompaña dando guerra Maruja Lara, el grupo de feminismo de CNT Granada, del que formamos parte Cris y yo. Bueno, pasamos a presentar los contenidos de este programa. Comenzaremos con la sección Actualidades de Abajo, donde nos pondremos al día con varios titulares de los movimientos de la CNT en todo el territorio. Además, Maruja Lara hablará sobre el SAT en lucha y, por otra parte, hará una reflexión sobre el caso de Dani Alves. En la sección Gafas Rojinegra hablaremos con un compañero de CNT Comarcal Sur de Madrid sobre educación pública y huelga de enseñanza no universitaria que se ha producido recientemente en Madrid. En nuestra sección Cajón Desastre, el compañero Andrés comentará esta vez el documental El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco. Con todo esto, ¡empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Antes de comenzar con los titulares de actualidad, queríamos destacar el inicio de la nueva etapa del Secretariado Permanente del Comité Confederal de la Confederación Nacional del Trabajo. El pasado 27 de enero, el Pleno Confederal de Regionales de la CNT acordó nombrar a Erika Conrado como Secretaria General de la CNT, fijando la sede del nuevo Secretariado Permanente del Comité Confederal en Granollers, Barcelona, durante los próximos 2 años. Luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera. El nuevo equipo está conformado por diversas compañeras de Cataluña, Aragón, Galicia, Madrid, Euskadi, Andalucía y País Valenciano. que asumirán el más importante encargo que la Confederación pueda encomendar a la militancia, con el objetivo de desarrollar los acuerdos del duodécimo congreso de la CNT en diciembre de 2022 en Canovella. Se pondrá el acento en el feminismo y en el desarrollo de la lucha anarcosindicalista, poniendo a disposición de los sindicatos todos los recursos que la CNT disponga, con el objetivo de fortalecer la lucha por la emancipación de la clase trabajadora en un contexto de pérdida de poder adquisitivo, discriminación por razón de sexo y catástrofe ecológica. La CNT está intensificando la lucha de clase desarrollando un modelo sindical propio, al margen de las elecciones sindicales, los partidos políticos y las instituciones del Estado, lo que permite ser una herramienta mucho más independiente y eficaz para la clase obrera. Deseamos salud y acierto en esta nueva andadura. Titulares de actualidad sindical. CNT en la lucha por la vivienda. La CNT del Hospitalet y la CNT del Valle Oriental han unido fuerzas con el sindicato de Llogateres. Dando cumplimiento a los acuerdos confederales en materia de vivienda, han llegado a una alianza con este sindicato de vivienda de Cataluña, abriendo un punto de asesoramiento sobre alquileres en sus respectivas sedes. Ambos sindicatos se alían contra la especulación inmobiliaria, los desahucios, el rentismo, las subidas de precios, la precariedad, la falsa temporalidad y las condiciones laborales abusivas. Desde la CNT se tiene la voluntad de seguir extendiendo esta sinergia con todo el movimiento de la vivienda desde los principios federativos, de solidaridad y apoyo mutuo, porque somos una misma clase y es necesario hacer una lucha común y amplia para emanciparnos. Os podéis asesorar el último jueves de cada mes a las 6 de la tarde en el local sindical de Granollers y cada martes a las 7 en el local de L'Hospitalet. CNT Valladolid. Protesta de los trabajadores de figuración durante la entrega de los Goya 2024. Como ya es tradición, la sección sindical de CNT Figuración se hizo notar en la celebración de los premios Goya. Este año, la entrega de premios de la Academia fue en Valladolid y la CNT estuvo apoyando la reclamación de los figurantes. El objetivo del acto fue visibilizar las reclamaciones que este colectivo lleva manteniendo desde hace ya algunos años, ya que sufren las peores condiciones laborales. Falta de regulación del horario laboral, condiciones inaceptables en las dietas y catering, tener que proporcionar su propio vestuario, sueldos muy bajos o la falta de regulación del trabajo infantil. Los figurantes son imprescindibles para el desarrollo de películas y series y forman parte del equipo de rodaje y deben tener unas condiciones acordes para poder desarrollar su trabajo. CNT está ya en las mesas de negociación del Estatuto del Artista y consiguiendo mejoras desde la organización horizontal y la lucha colectiva. La campaña de CNT Figuración pretende conseguir juntar al mayor número de profesionales posible y tener la fuerza suficiente como para negociar y firmar un convenio digno y que dé respuesta a las demandas que tantos años llevan sin escucharse. Por un convenio y trato digno para la figuración. Ninguna película sin derechos. CNT Maresme. Victoria sindical en el sector agrícola. Readmitido un trabajador tras ser despedido en la empresa de horticultura. El compañero Mamau fue readmitido en su puesto de trabajo gracias a estar afiliado al sindicato, practicar la acción sindical en su centro de trabajo y participar en las formaciones sindicales. Ante las incursiones de la extrema derecha en la movilización y la defensa de la pequeña burguesía agrícola, nosotros sabemos qué lugar debemos ocupar la anarcosindicalista. La victoria sindical del compañero Mamau es un ejemplo más de la necesidad de la organización de nuestra clase. CNT Madrid. Archivado el caso de los periodistas de Vallecas. Casi dos años después de ser formalmente investigados por falso testimonio, se ha archivado la causa contra los cuatro periodistas que se enfrentaban a una condena de 1 a 3 años de prisión más multa por atestiguar una agresión policial al periodista Guillermo Martínez, cuando cubría para El Salto Diario el mitin del partido político Vox en Vallecas en abril de 2021. Desde CNT Prensa y Comunicación de Madrid se celebra el archivo de un procedimiento penal que nunca debió ocurrir. Sin embargo, este caso agranda la impunidad de la violencia policial ejercida contra periodistas y lanza un mensaje de las consecuencias que puede tener denunciarla a nivel judicial. También reiteran la petición de la derogación de la ley Mordaza, que limita la libertad de información tanto a la ciudadanía como al periodista en su función de informar, pese a no haberse aplicado en este caso. Por último, agradecen a las organizaciones que firmaron el manifiesto de apoyo al caso y a quienes apoyaron la caja de resistencia para pagar su defensa legal. Es imprescindible la solidaridad ante la represión y desde CNT seguiremos luchando por la libertad de prensa y contra la impunidad de la violencia estatal. Solidaridad con Federal. Éxito rotundo en la jornada de lucha estatal de CNT por el caso de acoso en Cruz Roja Valladolid. El 20 de febrero se realizaron piquetes en más de una docena de lugares de diferentes provincias a nivel estatal para informar a trabajadoras, usuarias y transeúntes del caso de la trabajadora de Cruz Roja, despedida por denunciar situaciones de riesgo y vejatorias para las personas usuarias y trabajadoras en Valladolid. El objetivo era hacer pública esta conducta intolerable de Cruz Roja hacia sus trabajadoras y usuarias y reclamar que se tomen medidas para que esto no se vuelva a repetir. Asimismo, parece que esto no es más que la punta del iceberg y animamos a la plantilla a unirse a una organización sindical horizontal donde juntarse, practicar el sindicalismo y la lucha por mejorar las condiciones laborales. Desde CNT Valladolid, agradecen enormemente el esfuerzo de todas las compañeras de los sindicatos que secundaron la jornada y refieren: estamos muy agradecidas y orgullosas de pertenecer a la CNT, cuya seña de identidad es la horizontalidad, la solidaridad y la lucha colectiva para mejorar las condiciones de vida de todas. Esta readmisión la vamos a ganar. CNT Comarcal Sur de Madrid. Acuerdo sindical con GEA Arqueólogos. La Comarcal Sur de CNT y su coordinadora de arqueología cierran el conflicto sindical abierto con GEA Arqueólogos. Tras la firma de un acuerdo entre la empresa y las trabajadoras, que fueron despedidas durante una baja médica y a consecuencia de la misma. En dicho acuerdo se reconoce la improcedencia de los despidos y las trabajadoras han sido indemnizadas por parte de la empresa dentro de los plazos establecidos por el juzgado. Sin embargo, el desenlace no es del todo satisfactorio, ya que el sindicato considera que las leyes actuales son extremadamente permisivas con los empresarios a la hora de efectuar despidos, desprotegiendo a las trabajadoras frente a los abusos del sector empresarial. Instamos a las profesionales del sector de la arqueología a seguir denunciando estas situaciones de injusticia laboral, que son más frecuentes de lo que parece, para concienciar a la nueva generación arqueóloga y mejorar las condiciones del sector. Por estas fechas nos hacíamos eco de la lucha de las mujeres trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. En concreto hablamos de las trabajadoras organizadas en la coordinadora del SAT de CNT Valencia, que posteriormente se ha convertido en la coordinadora del sector sociosanitario de CNT País Valencia. Debido a su crecimiento, se incluyeron a diferentes profesionales del ámbito de la dependencia. Un año después, la lucha del SAS continúa. Esta vez nos situamos en la comarca de La Garrocha, en Girona. El pasado 27 de febrero, CNT Olot convocó una huelga de 24 horas en el SAT, siendo el sindicato con mayor afiliación en el sector en esta comarca. Unas 15 trabajadoras, un 40% de las trabajadoras de la empresa Sumar y La Garrocha, siguieron la huelga convocada. Bajo el lema SAT Rural Digno Ya, las trabajadoras han llamado proclama a favor de la mejora de sus condiciones laborales, puesto que manifiestan que en el convenio que se está negociando no se incluyen los SAT rurales, como es el caso de La Garrocha. Reclaman mejoras laborales, sobre todo en los salarios, en los desplazamientos y en los horarios. Así lo explicó para la televisión de Olot la compañera Marta Solanich, delegada sindical de la CNT Sumar en La Garrocha. Podem treballar amb jornada parcial, o matí o tarda. Per què? Perquè si no és que treballem moltes hores. A vegades comencem a treballar al dematí a les 8 o a les 9 del dematí i a les 10 no tenim cap servei, ens hem d'esperar fins a les 11 o les 12 que tenim un altre servei. Aquestes hores que hi ha entremig, qui ens les paga? El conveni això no ho contempla. Les persones que estem cuidant també se'ns ha de cuidar. I a les persones que estem cuidant no se'ns està cuidant gens, se'ns està menys tenint. Solanich afirma que lleva más de un año y medio luchando por conseguir mejoras y que, aunque lo han logrado, considera que no son suficientes. Lo achacan a que es un trabajo que está muy feminizado y que la sociedad no reconoce este sector. En palabras suyas, todavía cuesta mucho reconocer los cuidados, acompañamiento y abrazo. Todo el tema de cuidados queda relegado a un segundo término y, como lo hacemos las mujeres, a un tercero. La delegada también ha explicado que no se han respetado los servicios mínimos decretados por la huelga y las presentes en la manifestación tuvieron que cubrir todos los servicios mínimos. Sumar es la única empresa que ofrece el servicio en La Garrocha, una empresa pública que se dedica a los servicios sociales en Cataluña. La explotación laboral de las mujeres obreras corre a cargo de entidades y administraciones públicas del ámbito comarcal y los ayuntamientos de Girona, Barcelona y Lleida. No escuchan sus reivindicaciones y boicotean su derecho a huelga. Como vemos, es un patrón que se repite constantemente. Los ayuntamientos, gobierne quien gobierne, son los responsables del maltrato sistemático a las mujeres cuidadoras. Pero, ¿quién cuida a quién cuida? El 8M solo tendrá sentido si tenemos en cuenta la lucha de todas las mujeres obreras, si luchamos contra la precariedad de todas, contra nuestra explotación multiplicada. La autoorganización de las mujeres trabajadoras es el único camino para conquistar nuestros derechos y para poner los cuidados en el centro. Mucha fuerza en la lucha de las compañeras del SAT. Vuestra lucha es la de todas. Thank you. El exfutbolista Dani Alves ha sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por violar a una joven en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. Hemos conocido esta noticia hace pocas semanas. Desde el grupo de feminismo Maruja Lara queremos hacer una breve reflexión sobre la impunidad de la violencia sexual dentro del sistema capitalista y patriarcal, a colación de este caso que ha sido tan mediático. La sentencia argumenta activamente en contra de la cultura de la violación, afirmando, por ejemplo, lo siguiente: ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado su nalga al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo posteriormente que pudiera ocurrir. Es más, el consentimiento debe ser prestado para cada una de las variedades de relaciones sexuales dentro de un encuentro sexual. Además, con respecto al mito de la supuesta situación ventajosa que tiene una denunciante en estos casos, también acierta señalando la problemática de la revictimización de esta forma. Explicar los hechos a los trabajadores de Sutton, posteriormente a los mozos de escuadra, a los médicos que la asistieron primero de urgencia y luego a los forenses, al juez de instrucción, y acudía a un juicio donde iba a ser interrogada por un mínimo de 3 profesionales de la justicia ante la observación de un tribunal de 3 magistrados. La normalización de la violencia institucional del Estado en la propia sentencia resulta terrorífica. Sin embargo, ¿de qué nos valen todos estos argumentos que las feministas llevamos años y años reivindicando si terminan siendo papel mojado a la hora de la verdad? ¿De qué nos sirve que se pongan el consentimiento en el centro, en el escrito de un tribunal, si luego el resultado sigue siendo el mismo de siempre? Ser rico es un atenuante en un sistema capitalista. Ser rico te da el poder de ejercer violencia machista con impunidad. No importa si no existe ni un ápice de intención reparadora participando en difamaciones públicas y provocando daños psicológicos a una joven de 23 años, aparte de por el propio hecho traumático, también por el estrés ambiental posterior que actuaría como un factor ansiogénico potenciador, dicho en la propia sentencia. Aún así, se decide aplicar por defecto la pena más baja de la horquilla y esto conlleva el no reconocimiento de la violencia recibida. Por otra parte, somos conscientes del funcionamiento del sistema carcelario del Estado, de su función represiva y de su nulo enfoque hacia una disuasión y reinserción reales en caso de agresores sexuales, criados en el patriarcado. Basta ya de impunidad. La calderilla de un violador multimillonario no reparará ni parará jamás nuestra lucha. Queremos que se reconozcan plenamente las violencias patriarcales que sufrimos. Queremos poner no solo el consentimiento, sino también nuestro deseo en el centro. Seguimos, compañeras, ni un paso atrás. Ya nos toca hacer una pequeña pausa musical de la mano de Tribade. Hip hop resonando desde el barrio. Cabrones. Han vuelto las malditas bailando por las flores. Se le está mirando rayado. Quería pasar a la party, pero no le hemos dejado. Capazao, mis chicas con el tumbao. Que aquí no pasamos una y a ti te la hemos jurado. Esto pa' mi punky, pa' mis hijas de la noche. Pa' las que van andando, no llega pa' el coche. Pa' las que no se calla, nadie les tose. Esto pa' las mías, pa' que se lo gocen. Aquí están las mujeres, se lo pasan bien. No hay sitio pa' las que jodan, así que fan de ter. Véndame, trae más gente. que el discurso no lo cambiamos, de que somos las mismas que cuando empezamos. Las malas mujeres, las malas bladas, encapuchadas, de barra brava, las raras del panorama, una ganga chavala, muy cabreadas, impresentables y desviadas, 3 años más tarde todavía no matan, pa' la presa, pa' las putas y las santas, para las que aprietan aguantan la carga, no guía la gata que somos las buenas, piquete negro, arte, polvo, la mafia, fuck tu marca, to' buena gente con pintas de mala, pero cuidado que saltan, discurso macarra pa'l barrio, nos apoya la calle más dura, las que ponen el cuerpo contra el desahucio, las que se endurecen sin perder la ternura. Racata, racata, si se te pega les vamos a dar. Tienen la ciudad casi toda controlada. Maricas, antifas y migras patean tu zona. Toma que toma, deja que rompa. Este mundo mierda que nos vuelve locas, que mis desheredas están cansadas de bronca. Por las comandantas luchando en Chiapas, o Rafa, las Tini, Hondas en Ramala. Resiste Cobani, resiste Rollaba. Siempre son ejemplo con Patria Viayala. Ahora por rocas, estas Catasuna. Un amor pa' mi sangre y la tierra andaluza. Galiza, las islas, Luisca, la Terra Yura. Jauría de Lopa, pa' motos, pa' arriba. Sube el volumen a estas pavas que están locas. Que de cosas enredas pa' soltando por la boca. Yo no la entiendo, yo no la pillo. Mejor cantamos a corito el estribillo. Viste chiquillo que no come más tu fan, fan. De buena buena, de malas perderás tú. Aquí las cosas claras y el comando el crew. Créeme, esta vaina nunca estará en venta. Si nos invitas a tu festi vamos 30. Que los pasillos del Paz parecen un instituto. Calle respeta, puto. Llegué a la fiesta y era más de las 6. Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teach to leave them kids alone. La marea verde ha vuelto a las calles. Los días 27, 28 y 29 de febrero, la asamblea menos lectivas, con el apoyo a los sindicatos CGT Enseñanza, Madrid, STEM y CNT Educación Pública, convocó una huelga para la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad de Madrid. Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de las movilizaciones y la asamblea ha valorado muy positivamente el seguimiento de la huelga. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestra plaza, por vía telefónica, al compañero Andrés Maloto, docente y miembro de CNT Madrid, de la sección sindical Educación Pública de la CAM, que nos va a contar de primera mano cómo ha ido esta jornada de huelga educativa. ¿Qué tal, Andrés? Hola, buenas, muy bien, muy bien. ¿Vosotros? Bien, bien, aquí estamos desde el sótano de Radio Almaina y te queríamos preguntar, para empezar un poco y situar a los oyentes, ¿en qué contexto nace esta necesidad de movilización? ¿Por qué ahora? ¿Y cuál es la situación de la enseñanza pública no universitaria allí en la Comunidad de Madrid? Bueno, la movilización surge pues tras ver que año tras año nuestras condiciones de trabajo empeoran. Tenemos cada vez más carga burocrática, más alumnos y lo que hay son muchos menos recursos para atenderlo. Nuestra educación pública, en cambio, en la Comunidad de Madrid se mima a la privada. Debe ser que hay algún interés por ahí. Por otro lado también nuestras condiciones materiales también se han visto bastante, bastante dañadas, y en un entorno como el madrileño, que es bastante hostil desde el punto de vista económico, vemos también que el sueldo para las horas que trabajamos no nos lleva para casa. También yo creo que el momento en el cual ha surgido es porque para muchos profesionales ha sido un despertar, porque ven que hay una impotencia de que no son capaces de llegar al alumnado, de dar una respuesta a los problemas que tienen, y ahora se han dado cuenta, que las instituciones que tienen que dar una escuela pública de calidad para todos y todas no lo están haciendo y lo están abandonando. Creemos que es el momento de llegar a lo público, porque también vemos cómo se gasta un dineral en Fórmula 1, en obras faraónicas, pero siempre son los servicios públicos los que reciben todos los recortes. También nos hemos dado cuenta, esto también es algo, que si no hacemos nada, en Madrid no quedará ningún espacio para el público, será la educación otro negocio más para el sector privado. ¿Y qué pasa? La sanidad o con cualquier otro servicio público. O sea, hay un ataque directo a estos servicios con una intención clara, que es implementar las políticas neoliberales de este gobierno. Y te quería preguntar, André, también en relación con esto, ¿qué tipo de reivindicaciones concretas contenía la huelga y las movilizaciones? Bueno, las reivindicaciones eran varias. La primera, más relevante, son la recuperación de las 18 horas lectivas en secundaria y las 23 en primaria. Para que entienda un poco la gente, las horas lectivas son las que son específicamente de clase, las que tú estás allí en el aula con la pizarra y con tus alumnos. Esto solo forma parte, o solo es una parte, de la jornada laboral de un profesor. Luego hay mucho trabajo de preparación de clases, de atención a padres, de atención a alumnos, y es que con 20 horas lectivas, que es lo que tenemos ahora, no se llega a dar un servicio de calidad. Uh-huh. Por otro lado también, en 2011, que fue cuando se aumentaron estas horas, antes estaban en 18, en 2011 las aumentaron a 20, y ahora lo que pretende es que se reviertan estos recortes, lo que se produjo fue un ERE encubierto, porque claro, si aumentas la jornada lectiva, reduces el profesorado, y son mogollón de compañeros y compañeras que se quedan en la lista de interinos y que no pueden entrar a los centros educativos, que es donde realmente hacen falta. Pero no es solo esto. Por otro lado, también queríamos que los recursos se repartieran equitativamente. Hay un concepto que se llama los centros de especial dificultad, que son los centros pues que más necesitan recursos, son aquellos en los cuales pues hay más población migrante, hay un tipo de población especial que requiere una atención especial, y en estos no se dedican recursos. Necesitamos también que haya menos alumnos por aula. El número de alumnos en la Comunidad de Madrid y en otras muchas comunidades es bestial. Estamos hablando de que tienes a lo mejor en clase 30-33 alumnos. Es imposible, como se entenderá, dar una atención de calidad a estos alumnos. La intención era volver a 25 estudiantes en la ESO y 30 en bachillerato, porque consideramos que aún así, aunque son muchísimos alumnos, creo que es una forma adecuada, o que podría ser, de darle una enseñanza un poquito más individualizada. También reivindicamos que los centros públicos sean democráticos, que el Consejo Escolar vuelva a ser determinante. Las últimas leyes que ha hecho la Comunidad de Madrid le da mucho poder a los equipos directivos y muy pocos a los consejos escolares. Los consejos escolares son donde están representados los profesores, las familias y la administración. Y esto se le han quitado muchas competencias para dárselas a los equipos directivos, que muchas veces tienen o están puestos o están muy condicionados por las administraciones. Aparte de esto, también pedimos el fin de la externalización de los servicios a empresas privadas. Hay muchas cosas que están privatizadas en los centros: la limpieza, las cafeterías, los programas de refuerzo. Y esas cosas yo creo que tendría que ser personal de la propia Comunidad de Madrid, personal público el que lo gestionara. También para revertir un poco y para que se deje de trasvasar dinero público a manos privadas. También la idea de estas reivindicaciones, o la reivindicación también, estaba en la creación de nuevos centros. No tiene mucho sentido, si proponemos también el bajar el número de alumnos que hay por aula, que no se creen nuevos institutos, porque al final lo que haces es que cada vez caben menos alumnos en la escuela pública y si no hay más institutos, pues acabarán yendo a la privada. A esto, a corto plazo, y las reivindicaciones de la huelga. Más a largo plazo se plantearían muchas más, pero estas son las reivindicaciones principales de la huelga. Y te quería también preguntar una cosa que nos pareció curiosa, es que lo que hemos leído en los medios que la Consejería de Educación impuso un 50% de servicios mínimos, ¿no? Y cómo sí. podemos defendernos de ese intento continuo de boicotear el derecho a huelga. Esto es una cosa que nos preocupa bastante, porque empieza a ser que ya estamos empezando a acostumbrarnos a que esto se produzca, que ponen unos servicios mínimos abusivos con la intención de que luego se denuncien y los tiren para atrás, pero ya se ha producido el daño, ya no tiene ningún sentido. Yo creo que esto se tiene que plantear una estrategia global, ya no solo desde en general, desde el movimiento sindical, el movimiento obrero, para intentar evitar esto, porque nos estamos quedando sin herramientas. Es más sangrante el caso de la Comunidad de Madrid, porque algunos centros educativos han tenido el valor, los equipos directivos de algunos centros educativos, de enviar notificaciones al personal que hizo huelga, diciéndoles que si no justifican las faltas ese día, justificándolas con la huelga, entiendo, se podían exponer a la apertura de un expediente sancionador. Y esto es una estrategia más para señalar y criminalizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que defienden sus derechos. Y, André, otra cosa. Es de las primeras movilizaciones de gran calado y de las primeras huelgas que se convocan sin las grandes centrales burocráticas sindicales. Se contabilizaron unos 5.000 docentes de 150 centros escolares en toda la región siguiendo el paro en el primer día de convocatoria. Quería preguntaros cómo valoráis esta cifra y si se está viendo reflejado un proceso de autoorganización que están teniendo los docentes actualmente, ya que eso es una huelga que se valora positivamente y que no ha contado con esos grandes sindicatos burocráticos que siempre marcan la agenda sindical. Pues las cifras son, consideramos, bastante buenas, y sobre todo lo que se ha producido es un proceso, o la huelga, la acumulación de un proceso de un año y medio, dos años, que ha permitido, que ha hecho que los realmente se impliquen en su reivindicación, se impliquen en todo lo que conlleva pues al fin estos procesos. Consideramos además que lo positivo es que ha habido muchos trabajadores que era el primer piquete al que iban, la primera asamblea docente que hacían o asamblea que hacían en sus centros. Esto como germen del cambio de paradigma un poco de modelos sindicales es muy muy positivo, y creo que la lectura tiene que ir un poco hacia ahí, más allá de las cifras, porque claro, la Comunidad de Madrid, con un cuerpo de profesores tan grande, es muy difícil tener unos porcentajes altos, pero aún así esta huelga ha servido para evidenciar el agotamiento del modelo sindical de las gestoras sindicales o las grandes centrales sindicales. Y por último, para cerrar la entrevista, queríamos preguntaros cómo nace la Asamblea Menos Lectivas y qué puede aportar la CNT y el anarcosindicalismo en esta lucha por la educación pública. La Asamblea Menos Lectivas nace un poco de ese sentimiento que hemos comentado al principio de los trabajadores de la enseñanza. Pues eso, cada vez van a tener estas condiciones y es el servicio peor y quieren hacer algo. Nos hemos dado cuenta de que estas situaciones no la van a defender ni los sindicatos mayoritarios, no, la administración. Por lo tanto, es fruto del proceso de tomar acción de los trabajadores de la ENSA. La CNT y un poco la asambleario. Oye, Andrés, ¿puedes repetir eso último que no se te ha escuchado, ha cortado? La CNT lo que puede aportar aquí es la experiencia en este tipo de movimientos asamblearios, horizontales, generando estructuras de grupos de trabajo, de grupos de coordinación. Creo que es el modelo en el que trabajamos dentro del sindicato y, por lo tanto, creo que se ha aportado de forma muy positiva a esta asamblea. Le aporta un poco de experiencia, pero la asamblea ya está funcionando y tiene sus estructuras que funcionan fantásticamente. Así que un poco eso, el acompañamiento y la experiencia en este tipo de movimientos. Pues nada, con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Andrés, por el tiempo que nos has dedicado a la plaza de nuestro pueblo, y también animaros a seguir luchando, y desde aquí os mandamos mucho ánimo y mucha fuerza. Muchas gracias, un fuerte abrazo, compañeros. Hasta luego, compañero. Cajón Desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Buenas, compañeras. En la sección de este mes os quiero acercar el documental El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco. La pieza está dividida en tres episodios y muestra más de 40 relatos de trabajadoras en Cartagena. Las entrevistas transcurren en un café de la ciudad. Como detalle técnico, me encantó que durante las 3 horas de metraje la pantalla estuviera dividida en dos, mostrando planos distintos de las conversaciones que tenían lugar en el establecimiento. El trasfondo del año del descubrimiento es comparar el contexto laboral de dos generaciones. La de aquellos que quemaron la Asamblea Regional de la Región de Murcia el 3 de febrero de 1992 y la de la generación que comenzó a trabajar en este siglo. Voy a poner en contexto lo que sucedió en el 92. Cartagena era una ciudad industrial con 3 grandes empresas, de las que dependían otras 500 auxiliares. Aquellas eran Metalurgia Peñarroya, Empresa Nacional de Fertilizantes y Astilleros Bazán. Habían hecho expedientes de empleo y cerca de 60.000 puestos peligraban. Para finales de 1991 ya se convocó una huelga general en la ciudad ante el cierre de diversas empresas auxiliares. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar a la huelga. Los huelguistas quisieron entonces reunirse con Carlos Collado, presidente de la región de Murcia por el PSOE. Tras 3 semanas de evasivas, todo estalló en el citado mes de febrero. 200 trabajadores volvían de sellar el paro, la mayoría de ellos del comité de empresa. A su vuelta pasaron por la asamblea regional y la policía les cortó el paso violentamente. Tras la agresión, los trabajadores avisaron del altercado a los compañeros que estaban en las fábricas. A primera hora de la tarde, miles de personas estaban frente a la asamblea y ante la nueva respuesta violenta de los defensores de los opresores, un manifestante lanzó un cóctel Molotov que entró por una ventana de la primera planta. Como consecuencia, las cortinas comenzaron a arder. La imagen de la Asamblea Regional llena de humo salió en portada de todos los medios al día siguiente. La lucha cartagenera se puso en el foco en un año en el que estaba por llegar la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esto dijo el director del documental sobre lo que sucedió en Cartagena. Las protestas se presentaban en aquella época como brotes aislados de violencia. Eran como un telón de fondo de protesta que en ningún momento podía entorpecer el discurso mayoritario que era esa España próspera y moderna. La lucha significó procesos de reconversión y recolocación. Fertilizantes y Peñarroya terminarían cerrando y Bazán se convirtió en lo que ahora es Navantia, sociedad pública de construcción naval y militar. Pese a que la lucha trajo mejoras para los trabajadores, aún así miles de empleos se perdieron en una ciudad que cambió su cara industrial por una enfocada al turismo y a la arqueología. Pese a que en el documental tiene mucha relevancia lo sucedido hace 30 años, para mí el foco está en los trabajadores de mi generación, personas que han perdido el espíritu de lucha y la solidaridad laboral, en parte porque la inestabilidad es un sino que dificulta la creación de esa cohesión. Sin contar, por supuesto, la potenciación del individualismo con el que hemos crecido las trabajadoras nacidas en los 90. Ante todo, el documental muestra la desesperación de una generación que ve la lucha, con suerte, como un telón de fondo. Si podéis, ved este documental que dice tanto de esta realidad regional cartagenera, extrapolable a otros territorios. Desde aquí mi reconocimiento y admiración a aquellos que salieron a las calles en 1992. La lucha continúa, compañeras. Os mando un saludo desde los micrófonos de Radio Espiritrompa, aquí en el Alto Aragón, que desde hace poco están emitiendo la plaza de mi pueblo, así que nada, compañeras, un abrazo, chao. Pensando de que eso es muy justo lo que estos señores están manifestando, porque después de tantos años que están llevando en la empresa, de que de buenas a primeras se ven en la calle, pues lo consideramos, ya le digo, que no es una cosa normal, puesto que yo pienso que el gobierno tenía que estudiar y tomar sus medidas de precaución para que esto no surgiera. Que no se puede decir por la radio que la violencia engendra violencia y recibirnos con las cadenas cerradas de la delegación y un cordón de policía, eso sí engendra violencia. Son los intentos de dejar a la gente en la calle sin trabajo. Es lo que depende del sustento de su familia. Si me quieres escribir, ya sabes mi para. Pues ya hemos llegado al final del programa de hoy. Nuestra plaza ha estado especialmente cargada de charlas y de reivindicaciones. Pero antes de abandonarla, queremos recordaros nuestras redes sociales para que no nos perdáis la pista. En Twitter, @cnt_gr, en Instagram, CNT Granada, en Facebook, CNT Granada, en nuestra web, granada.cnt.es, donde podéis consultar nuestros teléfonos de asesoría, nuestro correo electrónico granada@cnt.es, y también os podéis encontrar en el local de sindicato, en la calle Moral de la Magdalena, número 35, cerca de la Plaza de Gracia, donde todavía está ya tiempo de recoger nuestro calendario laboral de 2024, los martes y los miércoles de 5:30 a 8:30. Como broche final, os dejamos con una preciosa canción de María Ruiz, para que la primavera que se avecina florezcan todas las flores violetas y venga llenita de lucha, rabia, ternura y, sobre todo, muchas victorias para las mujeres obreras. Hasta la próxima. Sin miedo y sin careta, dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Hoy no hay miedo ni paz, ni calma ni Dios que calla esa voz que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia pa' comernos el mañana. Y dicen que somos radicales, los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí. Si